Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Buenas tardes y bienvenidos, quédate en el 102.9 de Radio Box. Esto es Good Karma Radio Show, no te muevas del dial ni cambies de aplicación. Ya comenzamos con una edición más de Good Karma. ¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás? Nos dejaron solos de nuevo. Una más de cuántas ediciones, yo ya perdí un poco la cuenta. Solo sé que en 3 meses estamos de festejo, Pulpo, porque nuestro programa cumple 3 años. Así que bueno, hoy es un día de super estrenos, pero por sobre todo uno que creo que va a opacar un poco al resto claramente. Hablamos de Per Gessle, la mitad de Roxette, nuestro leitmotiv, nuestro motorcito acá en el programa. Luego de la partida de Marie quedó esta mitad de Roxette. Hoy vamos a tener un super estreno que se llama The Loneliest Girl in the World, algo así como la chica más solitaria del mundo. Así que bueno, vamos a empezar a interactuar un poco con ustedes, comuníquense con nosotros. Nuestro WhatsApp está habilitado, mandanos un mensaje, podés hacerlo al 11-6400-7047. Supongo que ya bajaron la aplicación de Radio Box para escucharnos con la mejor calidad. Y también recuerden que nos pueden escribir a través del botón mágico con esa interfaz súper amigable que tiene, que la maneja hasta la vieja, hasta la abuela, hasta mamá Cora. No sé si hoy nos visitará, no lo sé. También nos encontrás en todas las redes como Good Karma Radio Show, salvo en Twitter, porque somos Good Karma Radio 1. ¿Y por qué Z diría? Porque somos los putos amos del fin de semana. Aprovechamos para decirle a la señora de Luis Miguel, que lamentablemente acá no va a sonar, le mandamos un abrazo a la tía de Arjona, que tampoco, pueden quedarse por ahí esperando, no es lo que va a sonar en nuestro programa. Pero bueno, a ver, hablamos de resumen de hoy, dijimos que tenemos súper, súper estreno, que hay uno que va a sobresalir, pero bueno, también tenemos una fusión que se estaba esperando, que también fue un poco sorpresiva, que tiene que ver con Dua Lipa y Martin Garrix, que se vuelven a fusionar y hay un tema nuevo. También Ed Sheeran, que actualizó su álbum, esto está muy de moda, le fue muy bien cuando lo realizó Dua Lipa, lo está efectuando también Ed Sheeran, que viene con nuevo single. También Brendon Urie acaba de liberar nuevo sonido para Panic at the Disco. Así que bueno, también, a ver, en nuestro flashback vamos a tener a Duran Duran. Está bueno el tema de la selección de hoy porque está seleccionada por un fanático de Duran Duran el segmento de nuestro flashback. Así que bueno, qué programa hoy les venía diciendo con esto del estreno. Este trabajo es el primer trabajo internacional que Per viene realizando como la mitad de Roxette. Esto genera amores, odios, sentimientos encontrados. La nueva era, digamos el presente musical de Per, lo está vendiendo como PG Roxette. lo vienen escuchando últimamente y está esa polémica. ¿Qué me parece a mí? A ver, yo lo estuve escuchando. Lo siento muy Roxette. Muy con los clichés Gessle, inconfundibles. Esa especie de chicle globo que se te pega con el tema del estribillo. Me gusta. Comienza con una base muy Opportunity Knox. Ahí tuvo, se robó a él mismo un poquito. ¿Qué más que les puedo comentar? A ver, los coros de Elena son pocos, así que eso suma. Fue inevitable oír el tema para mí y imaginar cómo hubiese sonado con la participación de Marie. Creo que es inevitable eso. Ahí podemos aprovechar, mándenos algunos mensajes, queremos sus opiniones. Por otro lado, el video, muy comercial, supongo que la mayoría de ustedes ya lo deben haber visto, poco usual en cuanto a las producciones que venía teniendo Roxette últimamente, con algunos guiños, como por ejemplo el tema de los aplausos, que son muy Dress, y también con un guiño ahí muy especial en una parte del video con un librito con la foto de Per y Marie. En fin, vamos a bailar un poco porque, como diría la abuela, esto va a estar para revolear un poco las enaguas. Vamos a comenzar con este super estreno, hablé mucho, con el nuevo tema de PG Roxette. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Sonido para vos. Seguimos con este super día de estreno, se puede decir, sonando Dua Lipa junto a Calvin Harris. ¿Cómo sonó este tema, One Kiss? Tema que la rompió en 2018. Acá lo tenemos al pulpo super bailando ahí. Falta que venga la abuela con la enagua y se nos ponga a bailar acá arriba. Fue número uno en Reino Unido y en un montón de lugares este tema. El DJ y productor está presentando colaboración junto a la albanesa nuevamente, hablamos de Dua Lipa, se trata de Potion. Generó mucha expectativa, sorpresa también porque no avisaron mucho a la vez. Y por otro lado, a ver, sabemos que Dua Lipa viene trabajando con grabaciones para su tercer álbum, pero está todo medio hermético ahí. Gente de su compañía tiró algunas cositas ahí diciendo que va a ser muy diferente a su último trabajo, pero por ahora estamos ahí. Ahora vamos a ir entonces con este estreno que está presentado por Maylin Frías Estudio Master Internacional en belleza para uñas con los mejores cursos. Búscala en Instagram como Maylin Frías Estudio. Vamos con el tema. You by my side. every bitch and never tell them no. I mission be their black and white Oreo. I've been catching love off a bat, boy. Running from your love, that's what this trap for. Buying niggas, bitches from the corner store, though. Why you wanna do that? I don't need all like LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling, free the beach with the signers. 15 main hoes, cause I'm undecided. I'm kicking, shaking, ratty. I'm serving bricks, somebody. For the bitch, catch a challenge. Gucci flip flops and joggers. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Speak to me with happiness. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Horas 30 minutos. Unos Benison sonando en la tarde de Good Karma. Me quedé medio flasheado con el tema nuevo de Pidgey. ¿Qué te pareció a vos el tema, Pulpo? Hace caras nomás. Pueden mandarnos un WhatsApp para contarnos qué les pareció el nuevo tema. Pulpo, ¿dónde nos pueden mandar mensajes? Está comiendo las medialunas que tenemos acá. Comunícate con Radio Box. Ahí está. Al 11-6400-7047. Viste, Pulpo, cuando estamos solos te hago trabajar más. Encima está con la boca llena ahí, con los testáculos. Con los tentáculos. A dos manos con las medialunas. Estoy tomando un rico café acá. Así que bueno, un genio nuestro Pulpo. En algún momento te tenemos que sacar al aire, Dami. Estamos con They Got The Look. Zeta nos preparó música. Unos Benison es lo que estábamos escuchando. Me encanta el tema que sacó junto a Per, que a propósito es lo que va a sonar después. Hoy lo que vamos a poner es Stanner. Y está presentado por la gente de Taime.estética. Si estás en La Plata, visita a los chicos que con la mejor tecnología te dejan como nuevo. Yo, bueno, no tenemos cámara, pero no me pueden ver, o si no, verían cómo estoy porque pasé por lo de los chicos de Taime. Los buscan en Instagram como Taime.estética. Vamos, Pulpo. Radiobox.com. Vox FM en tus oídos, estés donde estés. Jag har suttit framför datorn med korslagda ben. Och kvällen har blivit som en vevlande vals. Jag kan inte koncentrera mig på något alls. Du kanske redan raderat mig, så jag går mot ett annat håll. Logiken studsar som en boll mellan tak och golv. Jag vill vara en fara. Försvunnit i ett moln. Önskar allt vad som förut helt under kontroll. Jag vill vara. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Seguimos bailando a tope en esta tarde, a todo ritmo se puede decir. El pulpo no le dan los tentáculos acá, ¿eh? Me encanta lo que está sonando Panic at the Disco. En la voz de Brendon Urie. Creo que en muchas canciones no se aprecia realmente el caudal vocal que tiene Brendon. Él tiene, creo que lo dije en algún momento, tiene un registro vocal como el que tenía Freddie Mercury. Si no me equivoco, eran 4 octavas. Les recomiendo que busquen material de Brendon Urie. Es terrible lo que canta en vivo este chico. Hace 4 años que no tenemos música nueva de la banda. Por fin se acaba de liberar ahora este nuevo sonido, recién salidito del horno. Por eso tenemos día de super estrenos el día de hoy. El tema se llama Viva la Vengeance y va a dar título al nuevo álbum que va a estar saliendo el 18 de agosto. No hay mucho más indicio que esto, más que este single que acaba de sacar en este momento. Vamos a tener que esperar un poquito más, seguramente nos vayamos acercando a la fecha, vamos a tener un poco más de info, de noticias. Vamos entonces con más música nueva que está presentada por Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narci, avenida 895, número 2580, en San Francisco Solano. Vamos, Pulpo. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. In the middle of the night,

They Got the Look. Excelente programa a tope el día de hoy. Zeta, te estamos extrañando un montón, pero la estamos pasando bien también, ¿eh? Te perdiste las medialunas. Si recién te conectás, hoy estamos solos con el pulpo. Zeta está haciendo unas capacitaciones que lo mandó a hacer Guaidoncha, nuestra productora. A ver, tenemos momento de saludos. Saludos para Nélida, que comentaba sobre el tema nuevo que le gusta mucho. Así que bueno, bien, saludos para tía Griselda, que nos va a escuchar en diferido mañana porque están de cumpleaños. Así que un saludo especial para todos ellos ahí. También Aldo y Susi desde Rosario, gracias chicos por estar del otro lado. Sabri, Q-Rox y la Michu, para los chicos del ritual, gracias por estar siempre chicos ahí. Diana y Cristian también, saludos para ellos. Maxi, María Madeus y su mamá también. También para María Laura Crow. Estamos en el segmento They Got the Look. Y bueno, seguimos con muy buena música, obviamente seleccionada por Zeta. Es momento de Jubel, pero me estoy olvidando de un saludo. También para Cintia Barros Ortiz. Gracias por estar del otro lado. Aprovecho para recomendarles. Muy linda Cintia, es verdad, pulpo, ojo ahí, ¿eh? para recomendarles, estamos en fin de semana, para los que van a ir al cine o para los que se quedan en su casa viendo quizás alguna serie en las redes, Cintia es especialista en recomendaciones para cine y para series, así que la pueden buscar como Cintia Barros Ortiz, le escriben y ella les manda todo ahí, las recomendaciones especiales para cada gusto, así que bueno, ahora sí. Así que bueno, entonces, estamos con estreno de la gente de Jubel. Me encanta lo que va a sonar en este momento. El tema se llama Diamonds. Así que bueno, vamos con el tema. Luego de los comerciales. bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Los hits del momento en tus oídos. .02 Pulpo, ¿cómo estamos con los tiempos? Creo que ahí vamos. Ed Sheeran sonando. ¿Cómo me gustan? Me quedé recién, estaba haciendo miradas con el Pulpo también con el tema de nuestros separadores. cómo me gustan, cómo suenan. Calculo que se irán a renovar para el próximo aniversario, dentro de 3 meses. Se van a extrañar. Ed Sheeran sonando, Bad Habit, gran hit del 2021. Yo lo vengo diciendo, que venía como medio perdido el tema de los temas pegadizos, así medio chicle globo como los de Gessle. Y este fue uno de los temas que marcó en el año. Ed Sheeran acaba de reeditar su álbum con algunos temas nuevos, incluyendo One Life. Este tema fue compuesto para la película Yesterday y no había sido editado hasta el momento. Con algunas reminiscencias Beatles, quizá también... mucho tinte Ed Sheeran, sí, muy muy personal también, tiene su estilo él. Esto de reeditar los álbumes viene sirviendo mucho para impulsar los álbumes. Al comienzo les decía que Dua Lipa lo había hecho y le dio muy buen resultado, porque incluso reeditó temas que ya los había utilizado y que no funcionaron, y con la reedición levantaron a tope. Con este nuevo lanzamiento, Ed Sheeran por ahí está experimentando a ver qué onda con esta nueva modalidad. Igual lo exprimieron a más no poder al trabajo anterior. Ahora lo que vamos a escuchar y que se viene es este tema nuevo, inédito, que es One Life. Así que bueno, Pulpo, cuando quieras. Such a beautiful night to make a change in our lives. East tangling sky, empty bottle of wine. I got you by my side, talking about love and life. Oh, how lucky am I when I look in your eyes. What a wonderful way to spend a moment or two. To be lying awake and be here talking to you. I got something to say, I know what I gotta do. To be making a change, now the moment of truth. Why am I feeling so nervous when things are going so perfect and but I know that it's worth it to spend forever with you. And so I count to three and get on one knee and I ask you, darling, honestly, I've waited all this time just to make it right. So I'll ask you tonight, will you marry me? Just say yes. One love, one life. A gentle touch of the hand, fingers running through hair, lips pressed to her lips, so I was caught unaware. Arms holding me tight, tears in both of her eyes. What a beautiful way to spend the rest of our lives. The sun will reappear, burning all in red. My chest was the pillow, green grass long as the bed. Last night was the night, one last moment of truth. And what a wonderful way of falling deeper in you. Why was I feeling nervous when things were going so perfect? But now I know it's worth it to spend forever with you. And so I count to three. Just meant to be imperfect in time. Some things were just Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Sí, está Somares Vals, qué excelente tema del álbum Nu sonando. A ver, relacionando, haciendo un paralelismo con lo que va a sonar, qué buenos recuerdos y qué linda etapa, por ahí la de María en el año 2006, luego del álbum The Change que veníamos escuchando, un álbum súper personal, en el que venía plasmando mucho todo lo que le venía pasando. Recordamos en toda esa etapa los dibujos, luego el tema de la exposición de arte, que vino con esa particularidad que todos los trabajos de arte que venía haciendo Marí eran en carbonilla y por lo general eran rostros tristes. En 2006 veíamos a una Marie más animada, que se animaba a reflejar por ahí su mejoría, y se reflejaba excelentemente en este álbum con la portada, por sobre todo, con el contenido obviamente, ¿no? Pero con esas pinceladas, con colores, con esa portada y ese toque tan especial que reflejaba felicidad. Era como otra etapa de todo lo que venía viviendo Marie. Vamos a recordar una de esas canciones del álbum Min Beste Band. Vamos con Harkomer Naten, y está presentado por la Escuela de Manejo César Te Enseña. 22 años de trayectoria avalan su trabajo, instructor profesional. Lo buscan en las redes como César Te Enseña. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hi, this is Claire from Roxette, and you are listening to the Good Karma Radio Show. With just a fork and spoon, keeping my mind tidy, in my tiny room. All I ever really wanted, all I ever really needed, was a minute to find my space in the show. Uh-oh. Then I suddenly got to know, I heard a voice singing high and low, and it sounded like a love song to me. Everything has changed this crazy afternoon. All I ever really wanted, all I ever really needed, was a minute to find my spot in the show. Uh-oh. Then I suddenly got to know, I heard a voice singing to and fro, and it sounded like a love song to me. I'm a sunflower. Escuchas solo aquí. GK Flashback. Excelente, volvemos a los 80, DeLorean programado, Duran Duran, sonando en su mejor época, se puede decir. El segmento de hoy está programado por Leo Simone, fan de Duran Duran. Así que bien, va dedicado para él, le gusta mucho la música de los 80 también. Y también le gusta mucho Roxette y... envió su opinión también por el nuevo tema. Nos decía que no comparte mucho la idea de que Per utilice el nombre de Roxette. Y que sin Marie por ahí el tema queda medio tibio. Bueno, es esto que hablábamos al principio de estos amores encontrados. Puntos de vista, vos también podés comentarnos qué es lo que te pasa con este tema, qué te parece. Puedes enviarnos un WhatsApp, 11-6470-47, es nuestra línea, está habilitada, te escuchamos. Aldo y Susi mandaban saludos para Zeta, te extrañamos. A ver, Pulpo, Muy bien, prepara esos tentáculos porque se viene el tema central de nuestro flashback, que va a sonar con Angry Like the Wolf. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Just for fun, I wanna call up love. get out of here. No dice, got something in my eyes. Might be a cheer. Yeah, yeah. Dream on, yesterday. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. GK en vivo, qué bueno que suena esto. Seguimos ahí a puro ritmo, Madonna en vivo, ritmos latinos. Siempre tuvo esa cercanía con los ritmos latinos. Ustedes saben que hablando de estos ritmos latinos, Madonna bailó al ritmo de Cielito Lindo en una exposición que visitó junto a sus hijos de Frida Kahlo. Esto fue en México. Y se mostró a través de sus historias de Instagram y las imágenes se viralizaron. Hablaron un montón tanto del baile en las redes. Madonna se convirtió en tendencia en Twitter con miles de fanáticos, especialmente mexicanos, que se alegraron por ver al artista en ese contexto y mientras disfrutaba tanto de una canción tan típica de México. Así que Madonna la traemos el día de hoy por su tendencia, siempre vigente Madonna. Vamos con nuestro segmento de GK en vivo, lo que va a sonar ahora es Like a Player. Everyone must stay on those. I hear you call.

Pichi Roxette, y nos comentaba que hoy a las 22 horas la banda a tributo de Luke se va a estar presentando en el Club Las Brujas. Esto es a las 22 horas. Los chicos, recordemos que la semana pasada estábamos comentando que estuvieron en Viña del Mar. Le está yendo muy bien a estos chicos. Así que si estás en Chile, puedes ir a verlos al Club Las Brujas. Vamos ahora entonces con música de Smith & Tell. Lo que va a sonar es Poxy Parasol. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Milk and toast and honey. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Bien, volvemos al aire. The Loneliest Girl in the World, nuestro protagonista del día. A ver, atentos a esto, Si quieren ganarse un 7 pulgadas, quizá podamos sortear uno. Tienen que entrar a nuestro Face, posteen diciendo que se lo quieren, que quieren pedir por el tema del sorteo. Busquen la publicación y quién sabe, por ahí. Final de un programa más. Zeta, te extrañamos. Un placer acompañarnos mutuamente. Esperamos que la hayan pasado genial. Tuvimos un día bastante power con tema musical del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de estas dos horas. Muchas gracias por estar del otro lado. Y gracias al excelente equipo de trabajo que nos acompaña cada fin de semana en los controles haciendo magia, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. En la dirección general, la señora Claudia Daporta, comandando todo, moviendo los hilos ahí. En la asistencia de producción, la hermosa señorita Corim, también te extrañamos el día de hoy. En la conducción, hoy estuve solo, yo soy Brix, con la compañía de nuestro pulpo. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Ahí está, con los tentáculos, muy bien. Nos encontramos en 7 días, así que bueno, abracen mucho a la gente que quieren. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Buena vida. Buenas noches. ¡Hasta pronto! Sundays. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.